Desde que me conoce ya no te ama tanto. La dejaste durmiendo solo, ahora yo la levanto. Ella tenía frío y se arropó en mi manto. Conmigo se dañó mi alma, yo no soy santo. Entérate que mientras yo esté aquí, baby, mientras yo esté aquí, nadie te va a hacer llorar y nadie nada te va a decir. Dile que sin ti no tienes suerte. Dile que eres mía, que te suelte. Él vive en el pasado, estamos en el presente. Cuando te preguntas si estás sola, tú le mientes. Te pasaste moda, que venga el siguiente. Oh, que se entere que mientras yo esté aquí, baby, mientras yo esté aquí, nadie te va a hacer llorar, nadie nada te va a decir. Dile que sin ti no tienes suerte. Dile que eres mía, que te suelte. Dile que se sienta y se ponga sudadera, que hay sustitución. Ya tú perdiste tu tiempo y pues esa mujer se necesita mucho. Y es que tu Valen ya no tiene el Ciaga, y es que tu Versa ya no tiene el Sache. Y es que ya tú no la tienes a ella, pero yo a ella le di mi ATH, yeah. Dime quién a ti te va a hacer algo. Hoy quiero dañarte, vamos a fumar algo. A tu ex le mandamos una carta de embargo pa' que recoja, celebrando mi campeonato como la media roja. Ella es como las luces que siempre la cojo aunque venga de roja. No le falta nada, ya no hay lágrimas. Saca espada pero no sabe esgrimar. Estamos arriba y para las caídas hay paracaídas. Pero no vamos a caernos, ahora les toca vernos y ponerle el alcohol a tu herida. Él vive en el pasado, estamos en el presente. Cuando te preguntas si estás sola, tú le mientes. Te pasaste moda, que venga el siguiente. Que se entere que mientras yo esté aquí, baby, mientras yo esté aquí, nadie te va a hacer llorar, nadie nada te va a decir. Dile que sin ti no tienes suerte. Dile que eres mía, que te suelte. Que esto está en mi lado. Que ella entienda, tú eres de mi propiedad. El tipo sigue llamando tanto a su maldita edad. Dile la verdad, que no perdona la infidelidad. Pasado es pasado y ahora estamos en la realidad. Lo mismo me da, te beso en el cuello y siento la humedad. Se va para el trabajo mojado, me besa y me deja la boca roja. Loca de llegar pa' que yo la coja. Ella fuma y enrola los ha. En tu boca me vengo jalá, cógela. Se le paran los pelos como si está congelada. Desde que me conoce ya no te ama tanto. La dejaste durmiendo solo, ahora yo la levanto. Ella tenía frío y se arropó en mi manto. Conmigo se dañó mi alma, yo no soy santo. Entérate que mientras yo esté aquí, baby, mientras yo esté aquí, nadie te va a hacer llorar y nadie nada te va a decir. Dile que sin ti no tienes suerte. Dile que eres mía, que te suelte. It's the Game Changer, Almighty, Mambo Kings, Custom, Prima Voice Music, Edu, la industria de los inmortales.